Ángeles, volvemos contigo para recibir a alguien muy querido por esta radio con mucha historia de lucha y de solidaridad en el hermano pueblo brasileño. Exactamente. El querido Jair Cris, que ya está por allí conectado. Sí, cómo no, con mucho gusto acá, conectadísimo para hablar con ustedes y con nuestros oyentes. ¿Cómo te va, Jair? Che, viejo, acá en cuarentena por el coronavirus, ¿no? Estamos todos en cuarentena, Jair. Pero... Qué barbaridad, ¿no, viejo? Y bueno. Pero vamos a aprovechar a conversar contigo, que estuviste en los estudios de la radio hace un par de años, hemos hablado alguna vez más, pero queremos preguntarte sobre la actual situación política que tiene Brasil, la situación política, social, económica. Sí, viejo, yo te diría, sí. En Brasil estamos viviendo algo absolutamente raro, rarísimo, ¿no? No tenemos gobierno y tampoco oposición. ¿Te imaginas que lo digan? Porque este Bolsonaro, ¿no?, es un tipo muy peligroso y también con una gran dosis de locura, ¿no? O sea, un tipo absolutamente incapaz. Yo te diría así, para imaginarnos su perfil. Como militar, el ejército brasileño lo expulsó cuando era capitán. Sí. Por lo tanto, su formación militar es de bajísimo nivel. Y bueno, como parlamentario, ahí se fue, se lució. Sí, y ahí se metió a ser político, ¿no? Sí. Primero fue edil en Río de Janeiro y después se eligió diputado nacional. Por 28 años fue diputado nacional, sin la más mínima expresión política, ¿no? No hace mucho se candidató a la presidencia de la Cámara de Diputados, sacó 5 votos. Es este tipo, acá en Brasil llamamos los diputados del bajo clero, ¿no? Son los diputados que no tienen ninguna expresión. Y esta persona llega a la presidencia de la nación. Claro. Bueno. Y el vicepresidente, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? También militar, pero más potente todavía que él desde el punto de vista de sus definiciones, sí, ¿no? Sí, el poder, sí, que no tiene. Yo te digo así, es un general. No, es un general, las posiciones que adopta yo discrepo absolutamente, pero ahí en este caso sí tengo que reconocer, es un tipo de excelente formación, y está ahí, ¿no? Claro, en este cuadro muy complejo de la política brasileña, ¿no? Ahora, y ¿cómo además, es que no hay oposición, Jair? Sí, señor. Es absoluta. No existe, viejo, porque a cada día este gobierno comete 1, 2, 3, 4, 5, 10 atropellos a las leyes y a la Constitución. Y no pasa nada. Absolutamente nada. No se escucha una palabra, ¿no? Yo te diría así, lo que es impresionante en Brasil. Una y otra vez la prensa no divulga comentarios de Fernando Henrique Cardoso, que con sus 90 y pico de años se alejó de la política hace mucho, ¿no? Entonces de repente viene Fernando Henrique Cardoso para hacer una y otra crítica. Pero los políticos que están en el ejercicio de la política no absolutamente no hablan. ¿Y los no partidos? Dicen nada. Los partidos, el espectro político que tiene desde ese punto de vista Brasil, uno lo primero que tiene que pensar es en el PT. ¿Qué pasa con el PT después de todo lo que sucedió durante el gobierno de Lula y Dilma? Sí, en verdad, el PT ya no existe. El PT ya no existe, entonces acabó borrado del escenario político brasileño, ¿no? Una y otra persona del Partido de los Trabajadores, que tiene una expresión personal y propia, ¿no? Yo te digo, la situación del PT, además de lo que pasó durante el gobierno Lula y Dilma, estos gobiernos que cometieron, sí cometieron una cantidad de barbaridades políticas y jurídicas, ¿no? Sí, claro, corrupto, muy corrupto, ¿no? Claro. Que también es responsable por esta situación que estamos viviendo. Pero además. Pero se hablaba del PT como un partido, el propio PT decía como algo a su favor, que tenía varias corrientes internas. ¿Ninguna de las corrientes internas intentó salvar al PT, digamos? Yo te diría, si ahora vea lo que pasó ahora recientemente, en las últimas elecciones, ¿no? Sí, eligió. La gente eligió a Bolsonaro, sí, claro que sí, pero el candidato del PT, Fernando Haddad, sí, sacó 43 millones de votos. 43 millones de votos. Desde mi punto de vista político, en este momento fue electo el líder de la oposición, Fernando Haddad. Sí. ¿No? Bueno. ¿Qué pasó? El otro día, después de las elecciones, Lula mandó a Haddad callarse, quedarse muy quieto, porque en el PT nadie puede ser más grande que Lula. Claro. Entonces sacó Fernando a Haddad del escenario político, que es una otra de las razones por las cuales no tenemos una oposición. Porque es un joven, Fernando Haddad. Sí, este debería estar frente a la oposición, ¿no? Pero Lula es el que lo paró. Pero Lula no permite, ¿no? Como dice, dentro del PT, nadie. Y también ahí en el tema PT, ¿no? Lula estaba en la prisión, ¿no? El PT organizó una campaña fuertísima, ¿no? Para liberar a Lula. Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre. Bueno, ahí liberaron Lula. Liberaron Lula. Sí. Y el PT no sabe lo que hacer. No sabe lo que hacer. Lula está libre. ¿Y qué pasa? Nada. Claro. No pasa nada. Yo comento de una manera así como una broma, yo digo, escribieran solamente el capítulo 1. Sí. No pensar el capítulo 2, pero Lula libre, Lula libre. Bueno, ahora Lula está libre. ¿Y qué pasa? Qué grave. Nada. Y Jair, esto que pasó últimamente con Sergio Moro, este juez que fue el que persiguió al PT, o digamos a Lula y a Dilma, y todas las denuncias que hubo, que él tramitó, pero que después se fue al gobierno, fue nombrado ministro, que fue un hecho muy sonado, ministro de Bolsonaro, pero ahora renunció a Bolsonaro. Sí, sí, sí. Y yo te digo así, el tema Moro, ¿no?, es un tema bastante complejo, porque Moro condenó no solamente a Lula, ¿no? Dilma no está condenada en ninguna causa. Claro. Pero condenó a Lula, pero también a una gran cantidad de personas involucradas con la corrupción. No fue solamente sí. Lula, ¿no? Es verdad. Grandes, grandes, grandes hombres de negocios, presidentes de empresas, ya de las primeras empresas transnacionales de Brasil. Esta gente en cana. Sí. Y lo condenó Moro. Y técnicamente, ¿no? Técnicamente correcta la condena, tanto que los abogados de Lula recorrieron a una instancia superior y hay tres jueces mantuvieron, y además de mantener la condena, aumentaron la pena, ¿no? Sí. Los abogados de Lula recorrieron al Superior Tribunal Federal, que otra vez mantuvo. Se fue a la Suprema Corte, que también mantuvo, pero entonces Moro hizo cualquier cosa que no estaría correcta. Creo que no, jurídicamente no. Ahora, políticamente, es claro que con esta postura Moro ganó, sí, logró en la opinión pública nacional, ¿no? sì. un status importantissimo, sei il tipo che combatte la corruzione e tal. E Bolsonaro, è una jugada bastante politica, lo invita a ser ministro della giustizia. Bueno, ahí se fue. Yo, desde mi punto de vista, cometió un error brutal, ¿no? Uh-huh. Cometió un error brutal. Claro que cuando la Policía Federal Brasileña, que está bajo el mando del ministro de la Justicia, se aproxima de familiares en las investigaciones, ¿no? Sí. Familiares de Bolsonaro, amigos de Bolsonaro. Bolsonaro llama a Moro y dice, tenemos que cambiar el director máximo de la Policía Federal. Sí. Y la razón por la cual Moro acaba de salir del ministerio, ¿no? Ahí yo voy a especular nada más que especular, sí. ¿no? Yo creo que Moro tiene una ambición política, ¿no? De llegar a la presidencia de la nación, ¿no? Creo que todo esto hace parte, ¿no? De una historia misma, ¿no? Que quiere llegar a este punto. Y que además como... Y ahí estamos, hoy es un día. Claro, él puso presos a una cantidad de gente, como vos decías, políticos, empresarios, se sale de Bolsonaro, o sea, queda como que no está ni sería como una tercera opción. Exactamente, ¿no? ¿Y lo ve así el pueblo brasileño? Y yo te digo así, che, como te comentaba, ¿no? Si no tenemos ninguna oposición, ¿no? Claro. Estamos viviendo un desierto político, ¿no? Un desierto político. Yo no veo, así mirando en el escenario político brasileño, ¿sabes? Sí, personas que podrían ejercer una lideranza, un liderazgo importante político. No hay. Hay un desierto, ¿no? Entonces, un tipo que aparece mucho en la prensa, ¿no? Y que hasta el día de hoy nunca habló de su ideología, ¿no? Sí. Ideología comparte, ¿no? Nunca habló, Moro nunca habló cómo piensa ideológicamente, ¿no? Sí, entonces, sí. El tipo sí, él se puede ponerse a concurrir. Y tiene bastantes chances de elegirse, ¿no? Ahora, será otro peligro, una vez más un peligro, ¿no? Bueno, lo otro que queríamos preguntarte es por el tema de derechos humanos, porque, bueno, todos los días vemos lo que está pasando, que pone sobre la mesa el coronavirus, la atención de la salud, cómo vive la gente y demás. Pero también hay declaraciones que se han hecho últimamente por parte de algunas figuras muy conocidas que hablan sobre la última dictadura de Brasil y concretamente hablamos de Regina Duarte, esta mujer que fue muy conocida como actriz de La Globo, de las novelas, pero que también está en el gobierno de Bolsonaro y que habló, o sea, despreció el tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura, dijo no quiero arrastrar un cementerio, siempre hubo tortura, ¿por qué hablan tanto de la muerte? Si hay vida hay muerte, ¿por qué mirar atrás? Eso es una cosa que siempre dicen los que defienden la impunidad, no hay que mirar atrás. ¿Cómo evaluás esto, Jair? Yo diría sí, es interesante porque esta señora, ¿no? Que políticamente cero, sí, claro. No tiene ninguna significación política, nada, ¿no? De repente va a un programa, ¿no? De televisión, la CNN Brasil, ¿no? Nada menos. Nada menos, ¿no? Acá en Brasil decimos cuando una empresa periodística se identifica con el gobierno, llamamos chapa blanca, ¿no? Chapa blanca. La CNN Brasil tiene este perfil, ¿no? De apoyar al gobierno. Entonces invita a esta señora, ¿no? Y arma una situación por la cual ella acaba diciendo estas barbaridades. Y yo te digo así, a mí me parece que querían que la CNN tenía la intención de servir al gobierno Bolsonaro, expor a la señora para que Bolsonaro pudiera echarla, porque en esta función que ella está como secretaria de Cultura, hay una cantidad de personas de estas iglesias entre comillas, ¿no?, que quieren ascender a la función. Entonces, pero te digo así, esto fue lo menor. En esta misma semana, Bolsonaro, en el despacho de la presidencia de la nación, recibió el coronel Curió. Este coronel Curió es un criminal de lesa humanidad. Fue el que combatió la guerrilla de Araguaia, donde tenemos 62 desaparecidos. Y este señor fue el autor de estas barbaridades. Y fue recibido oficialmente en el despacho de la Presidencia de la República. Y luego después homenajeados, diciendo que era un héroe de la nación. Y esto no tuvo la repercusión, ni la mitad de la repercusión que tuvo el tema de esta señora. Claro. Repetimos el nombre de ese coronel. Este coronel, Curió, es un pájaro brasilero, ¿no? Y yo ahora no me acuerdo el nombre de este tipo, pero ahí en la Amazonia, en la guerrilla de Araguaia, que está bien en el centro de la Amazonia, él tenía, usaba, ¿no?, este codinombre Curió, ¿no? Sí, claro. Es Jair, que tiene un canto muy lindo. Jair, muy lindo. Él se por llama el nombre, sí, de Sebastián Rodríguez de Moura. Sebastián Curió Rodríguez de Moura. Sí. Ahí va. Exactamente. Torturador, ¿no? Un torturador. Torturador, sí, irresponsable por este tema, ¿no? Y ahí había una guerrilla importante, la guerrilla de Araguaia, en el interior de la Amazonia, ¿no?, donde un pequeño grupo, ¿no?, enfrentó al ejército, a la aviación brasileña, ¿no? Te imaginas, si fue una primera tanda de militares ahí, ¿no?, y no resolvió la cosa. Fueron derrotados por esta pequeñísima guerrilla. Claro. Después el ejército brasileño manda paracaidistas, estas gentes especialistas, ¿no?, en combates especiales y tal. Otra vez fueron derrotados. Ahí mandó este Curió con la gente de inteligencia, ¿no? Y este tipo es responsable porque comandó por la desaparición de 62 personas. Y tú no te imaginas la represión, la barbaridad que hicieron ahí. Cometieron crímenes horribles ahí, bajo el mando de este señor, que el presidente de la Nación lo recibe en su despacho oficialmente e inmediatamente presta gran homenaje. Héroe de la nación. Pero ¿cómo, señores? Es un criminal. Sí. Y tenés razón, lamentable. Esto no tuvo tanta repercusión. No se escuchó tanto. No tuvo tanta repercusión, viejo. Claro. Esto que para mí es extraordinario. Ahí está, señora, esta tonta, dice estas barbaridades, ¿no? Sí. Y canta una musiquita de la selección de fútbol de Brasil y tal, del tiempo de la dictadura, ¿no? Y habla muchísimo mal. Siempre hubo tortura. Sí, es verdad. Pero tortura del Estado fue la dictadura, ¿no? Algo muy distinto, ¿no? Y los muertos y tal, sin respeto ningún. Y es una despreparada. No tiene ninguna. Ahora, este Curió se va. Sebastián de Moura va a la espalda del presidente y la prensa brasileña no le da la debida dimensión. Esto es lamentable. Terrible, terrible, sí. Bueno, sobre el tema derechos humanos, vos has asistido mucho al pueblo uruguayo en el tema de derechos humanos también, en los más duros tiempos, y después seguiste los temas. Tal vez el más conocido, el de Cordero, el de coronel Manuel Cordero, que estaba en Brasil, que vos denunciaste, sí, fue una, para una larga lucha, una larga lucha hasta lograr primero que lo llevaran de Brasil y después mantenerlo en prisiones. Bueno, fue una lucha, pero con muchos y queridos compañeros uruguayos y argentinos que nos ayudaron para llegar a este punto. Pero te digo así, de cualquier manera tenemos acá en Santana del Libramiento otra figura, ¿no?, del mismo nivel de Cordero, ¿no? ¿A quién? Pedro Antonio Mato Narbondo, o Narbondo Mato, como quieras. Ah, sí. Sí, está en Santana del Libramiento, ¿no? Sí, ya juegan a que hace pase poco el fue tiempo. Condenado por la justicia. Claro. ¿Cómo? Que juegan a que pase el tiempo y ellos, sí, hasta por la edad, puedan evadir la justicia definitivamente. Sí. Sí, sí, sí. Pero este también coronel, ¿no? Este prófugo. Sí, sí, es un coronel. Sí, sí, sí, claro, es un coronel, sí. Pero lo que pasa es lo siguiente, viejo. Como la madre, su mamá, es brasilera, él tomó su partida de nacimiento, presentó ante la justicia de Brasil, y la Constitución de Brasil dice que hijo de padre o madre brasilera, se vivir en territorio nacional, será brasilero. Y entonces adoptó su ciudadanía brasilera. ¿Por qué razón? Porque esta misma constitución dice que a los brasileños no se extradita. Sí. Entonces está acá tranquilito, ¿no? Con una condena, sí, por la justicia penal de Roma, ¿no? Y está acá tranquilo, ¿no? Y estaba cobrando su jubilación. Fue vino por años. A Uruguay, pisó territorio uruguayo a cobrar la jubilación, sí, señor, entró un cuartel y no lo detuvieron. El fiscal, el mismo fiscal Percivale aquí en Uruguay, que es el que ha tomado todos estos casos, fue burlado, ¿no? Yo te digo así, por muchísimo tiempo cruzaba, ¿no?, la frontera, ingresaba en Rivera y bajo protección militar. Exacto. Bajo protección militar. Iba a cobrar sus sueldos, su jubilación, mejor. Sí. ¿No? Entonces, sí, te digo así, esto es un disparate. Es un disparate. Más que impunidad. Bueno, Jair, no sé si hay algo más que vos quieras decir hoy en este encuentro. Yo, sí, sí, porque empezamos que debería hablar sobre derechos humanos. Yo digo sí. Bolsonaro se eligió con un discurso en contra de los derechos humanos. Un discurso fuerte, muchísimo fuerte. Y como presidente sigue la misma línea, es contra los derechos humanos, creando toda y cualquier dificultad, ¿no?, para impedir que el tema de derechos humanos tenga un espacio político, sí, en el escenario brasileño y gubernamental también. Entonces, vivimos en Brasil una situación muy, muy grave, ¿no? Además de la situación política, que es gravísima, ¿no? Entonces, el tema de derechos humanos en Brasil es muy preocupante, ¿no? Sí. Hubo un retroceso inmenso, inmenso. Volvimos a los peores días de la dictadura, ¿no? Con una policía de gatillo fácil, y ahí va. Yo siempre digo así, porque ahí en Uruguay usted también discute el tema de la seguridad pública, ¿no? Sí. Yo siempre digo, Brasil tiene la policía que más mata en el mundo. Brasil tiene la tercera más grande población carcelaria del mundo. Y no tenemos seguridad. ¿Por qué será? Claro. Bueno, claro. Bueno, yo sí te digo así. Y una próxima oportunidad me gustaría mucho hablar con ustedes, conversar, sí, de esta manera tan afectuosa que tenemos, ¿no? Sobre, ¿no?, derechos humanos también en Brasil. Para nosotros es un honor recibirte. Estaremos en contacto, por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Jair. Otro para vos y para todos los que nos escuchan, ¿no? Porque tengo mucho cariño por la Radio Centenario. Nosotros te cuento lo también. Siguiente. Gracias. Bajo dictadura, yo rápidamente, bajo dictadura, sí, yo llegué a Montevideo y la primera radio que me entrevistó fue a la Centenario. Abrazo grande. Otro para ustedes todos. Chao. Chao, chao.